Capítulo 4. Santo el Señor. Te bendigo, Padre. Capítulo 4 del libro de los Proverbios. Verso número 23. Verso número 23. Mire a su lado a ver si hay alguien que todavía no le ha encontrado. Ayúdele. Y si hay alguien que no tiene Biblia, acérquesele con la suya para que lea con usted. Vamos a predicar en esta noche por el tema La ley del camión de basura. Ese es el tema. La ley del camión de basura. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso número 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, hay que guardar el corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado, sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre esta palabra hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, predicaré tu palabra para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en el día de hoy. Santo Jehová del cielo. Le recuerdo, mi amado hermano, que los bancos no apagan el fuego. Alabado sea el Señor. Y que eso significa que ahí sentadito donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando al Señor en esta tarde. Mire a ver, ¿se puede alabar sentado al Señor en este lugar, en esta iglesia? Esta iglesia puede alabar al Señor aunque estén sentados. Seguro que se puede. Recuerde que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua que se mantenga en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Hace mucho tiempo atrás yo estuve leyendo una serie de historias y de cosas que me llamó muchísimo la atención. Y después de eso, a esa historia se le añadió también un libro que me estuve leyendo. Y después se le añadió otra historia más que estuve leyendo. Y yo siempre decía, algún día yo voy a sacar un tema y algún mensaje por todo esto que yo he estado leyendo. Y hace algunos, como algún mes y medio, dos meses tal vez, cuando estaba en Florida, yo recibí un email que traía otra historia que se complementaba con esas otras que ya yo tenía guardadas por mucho tiempo, y dije, bueno, déjame sentarme con las notas que tengo a ver lo que Dios me da. Y ese día preparé un mensaje y lo prediqué ese mismo día, y esta es la segunda vez que lo predico, que fue este mensaje que voy a compartir con ustedes. La ley del camión de basura. El tema no lo puse yo. El tema sale de unas palabras que yo leí y que voy a compartir con ustedes. Fue una historia que le sucedió a una persona, y esa persona de esa historia sacó una enseñanza personal para su vida que yo creo que sería bien importante que nosotros aprendiéramos en nuestra vida personal también. Esto fue lo que sucedió. Escribió él. Me subí a un taxi rumbo a la estación central del ferrocarril. Y cuando íbamos por el carril de la derecha, por poco nos estrellamos con un carro que de repente y de la nada salió como un bólido de donde estaba estacionado. El conductor del taxi en que iba alcanzó a frenar a todo lo que daba. El taxi se deslizó y por un pelo de rana le pegamos al auto, que quedó frente a nosotros. Después de esto, el conductor del otro auto, o sea, el que había tenido la culpa de lo que estaba pasando, el tipo que casi causó el accidente, asomando la cabeza por la ventanilla, comenzó a gritarnos una cantidad horrible de insultos y de majadería. Todavía recuperándonos del susto, lo que acabó de sacarme de mis casillas, dice él, fue la actitud del chofer de mi taxi, quien en forma extremadamente amistosa y cortés le sonreía al que por poco se lo lleva por el medio, le saludaba con la mano al conductor del otro auto. Yo estaba furioso, dice él, y confundido, pero no me quedé con las ganas. Le pregunté al chofer de mi taxi por qué se ponía a sonreír y a saludar al tipo que casi nos hizo chocar y que por poco arruina su taxi y que posiblemente hasta nos pudo haber enviado al hospital. Entonces el taxista, con voz pausada, me contó lo que ahora yo llamo la ley del camión de basura. Mire, me dijo, ve aquel camión de basura. Sí, le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Él me contestó, pues así como esos camiones de basura, existen muchas personas que van por la vida llenos de basura, de frustración, de rabia y de decepción. Tan pronto como la basura se va acumulando dentro de ellos, necesitan encontrar un lugar donde vaciarla. Y si usted los deja, seguramente van a vaciar en usted toda la basura que llevan por dentro. Vaciarán sus frustraciones, vaciarán sus rabias, vaciarán sus decepciones, vaciarán todo el odio, todo el rencor que llevan dentro de ellos, lo vaciarán en usted. O sea, lo utilizarán a usted como un zafacón, donde ellos puedan vaciar toda la basura que lleva por dentro. Por eso le dijo él, cuando alguien quiere vaciar su basura en mí, no me lo tomo como algo personal, sino tan solo sonrío. Saludo. Y le deseo todo el bien del mundo y sigo mi camino. Hágalo. Sí, hágalo usted también y le agradará el haberlo hecho. Se lo garantizo. A partir de ese día, escribe este hombre, comencé a pensar qué tan a menudo permito que estos camiones de basura que andan por este mundo me atropellen. Créame que desde que yo leí esa historia, yo también estoy bien pendiente a eso. Yo ando bien atento a los camiones de basura. bien atento a que no derramen su basura en mí y a que no me atropellen. Santo Dios. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué tan a menudo yo recojo esa basura? O sea, ¿qué tan a menudo en verdad yo me convierto en un zafacón que recojo toda la basura que otros quieren tirar dentro de mí? Y después que la recojo, voy esparciéndola a otra gente en mi casa, en el trabajo o en la calle. Así que me prometí que jamás lo iba a permitir. Comencé a ver camiones de basura. Y así como el niño de la película El Sexto Sentido decía que veía a los muertos, bueno, yo no veo muertos, dice él, pero sí veo camiones de basura. A su nombre. Veo la carga que traen. Los veo cuando me quieren echar encima su basura, sus frustraciones, su rabia, sus decepciones, tal y como el taxista me lo recomendó. No me lo tomo a personal, tan solamente sonrío, les saludo, les deseo lo mejor y sigo hacia adelante. ¿Sabe algo, hermano? El resto, de aquí en adelante, hasta el final, que es una historia que también me llegó y que la uní en este mensaje, sale de Dios y de este su pastor, ¿ok? Hay personas que no se dan cuenta, pero su corazón constantemente se está llenando de basura. ¿Y sabe usted qué es lo malo de acumular basura? ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de que no pudo sacar la basura a tiempo y el trozo se fue y la tuvo que guardar para el próximo día de recogido? Lo malo de acumular basura es que con el tiempo la basura se descompone. ¿Y sabes qué? Apesta. O sea, despide un olor que le revuelca a uno hasta las entrañas. ¿Sabe qué más pasa con la basura cuando se descompone? Le da gusano. ¿Alguna vez le ha tocado a usted sacar una bolsa de basura que estuvo mucho tiempo o que a lo mejor las cosas que habían dentro de ella se descompusieron muy rápido y cuando usted la jaló para cargarla dijo ¡ah! Porque se dio cuenta que ahí en el piso habían gusanos. ¡Santo Dios! Eso digo yo, che, ¡santo Dios! ¿Y sabes cuál es el problema cuando una persona se llena de basura y la basura se queda mucho tiempo en su corazón? El problema es que llega el momento en que empieza a despedir mal olor. Y el olor no sale del cuerpo. El olor sale de la basura que lleva dentro de él o de ella. Le sale en la forma en la que habla. Le sale en la forma en la que se queja. Le sale en la forma, hasta en la forma en la que mira. Hay personas que a veces cuando te miran, ya tú sabes que adentro están cargando demasiado de basura. Y están locos por explotar. ¿Alguna vez ha pasado usted por la carretera? Aquí no se ve mucho porque aquí cuando los animales se mueren, como que la ciudad los recoge rápido. Pero hay ocasiones que hay lugares, y yo he estado en esos lugares, donde a veces tú pasas por la carretera y ves un perro muerto a la orilla de la carretera. Y varios días después, si vuelves a pasar, desde antes de llegar hasta donde estaba el perro muerto, te da un mal olor, un olor a podrido. Y tú dices, Dios mío, qué peste. Sacas hasta el pañuelo y te cubres o te pones la mano. Y después cuando llegas al lugar te das cuenta que lo que pasó fue que el animal que estaba muerto en la carretera no lo recogieron a tiempo y explotó. Hello. Hay personas que a veces el muerto que llevan por dentro les explota. Y cuando les explota, lo que sale por la boca de ellos apesta. hiede, tiene mal olor. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que nunca pueden hablar una oración completa sin que se le salgan tres malas palabras en la oración. Usted no ha visto que muchas veces en los canales de televisión, cuando están dando noticias, presentan algunas personas que cuando están hablando, usted ve que el noticiero, en medio de lo que la persona habla, cada rato sale un pip, y de nuevo pip, y de nuevo pip. Cada pip que le pone el noticiero significa que la palabra que la persona habló fue una palabra deshonesta, una mala palabra que no puede ser sacada al aire. Y hay personas que están tan acostumbradas a la basura que llevan por dentro que ya ni se dan cuenta, mi amado hermano, que perdieron hasta la educación. Y hay personas que a veces tienen muchos estudios, pero yo le he dicho a ustedes, mi amado hermano, que a veces el estudio no hace a la gente. Porque yo he conocido personas, hasta abogados, mi amado hermano, que usan los lenguajes más sucios que usted se puede imaginar. Y usted dice, óyeme, pero una persona con tanto estudio y tan malo que habla, porque a veces el estudio no hace a la persona educada. Y a veces tú conoces personas que no tienen tanto estudio, pero qué correctos son a la forma de hablar. Qué correctos en la forma de expresarse, en la forma de tratar a las personas. Parece que, aunque no, los padres que tenían, a lo mejor no tuvieron el dinero para darle mucho estudio, pero parece que tuvieron padres educados, que supieron darle educación y que les corrigieron a tiempo. A veces usted ve que los muchachos de hoy en día van a la escuela y cuando llegan a la casa hablando lenguaje que en la casa no lo aprenden, y los padres se dicen, pero ven acá, pero ¿dónde tú aprendiste eso? Ah, bueno, en la escuela. O sea, tú mandas a tus hijos a la escuela para que aprendan cosas buenas y lo que aprenden es cosas malas. Se cuelgan en las clases de matemática, en la clase de inglés, en la clase de historia, pero si le das un estudio de la chabacanería y un examen acerca de la porquería, te lo pasan con A. Porque no aprenden mucho de los maestros, pero aprenden mucho de los estudiantes que se sientan al lado de ellos. ¿Sabe una cosa, hermano? En esta sociedad en la que vivimos, hay demasiada gente cargando dentro de ellos demasiado de basura. Y es una pena que a veces nosotros no logremos entender eso a tiempo. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, que Cristo me salvó de aquella vida tan terrible que yo viví, yo siempre pensaba en mi corazón y decía, Dios mío, pero ¿por qué yo no habré aprendido esto a tiempo? ¿Por qué mi papá nunca se convirtió a ti? Si mi papá se hubiera convertido a ti y me hubiera enseñado a mí los caminos del Evangelio, yo no hubiera pasado por todas las cosas que yo pasé. Pero tristemente, pues yo vivo, mi vida tiene esa parte negra, esa parte triste, que tiene que ver con antes de yo conocer al Señor, ¿verdad? De ser criado con un padre que era un alcohólico, del cual aprendí a ingerir bebidas alcohólicas, de haber tomado mi primera copa de licor a la edad de 6 años, y después de eso haberme envuelto en más y más licor hasta que a la edad de 9 años era un alcohólico. Y si después de eso del alcoholismo yo hubiera conocido a Cristo, hubiera identificado al amigo mío que un día en una fiesta, cuando ya yo estaba cansado del licor y el licor no me hacía nada, me ofreció drogas y me convirtió en un adicto a las drogas. Pero nada de eso en aquel tiempo yo lo identificaba como basura. Lo vine a identificar después. Pero en este mundo, allá en la calle, hay demasiado de gente cargando demasiado de basura. Y a veces, mi amado hermano, quieren llenarle el corazón de basura a los que no están tan sucios como ellos. El adicto a drogas siempre anda buscando un nuevo cliente al cual ofrecerle el tabaco de marihuana, al cual ofrecerle probar la cocaína con promesas de felicidad y de gozo y de contentamiento y de un mundo mejor donde lo va a subir a las nubes. Y no le dejes a saber que después de que lo suba a las nubes lo va a dejar caer y va a caer abajo explayado. Que se va a hacer triza después de que se convierta en un adicto. Y nosotros, anoche yo le hablaba a los jóvenes de la iglesia y hoy les vuelvo a hablar, porque ustedes jóvenes, los que han tenido la bendición, como mis hijos y los hijos de tantos padres aquí en esta congregación, que tuvieron la bendición, la tremenda bendición de ser criados por padres que lo que le han enseñado a ustedes es las cosas buenas de la vida, las cosas buenas de Dios y del Evangelio, y te han enseñado a servirle a Cristo, y te han enseñado que allá en esa calle no hay nada que ir a buscar. Ojalá y yo hubiese tenido un padre así. Y a veces hay quienes tienen padres así, y lo que desearían es tener un padre que esté en el mundo, que les permita hacer las cosas del mundo, porque no entienden. Y no lo entienden porque nunca lo han vivido, no lo entienden porque no lo han sufrido, no lo entienden porque no lo han pasado. ¡Santo Dios del cielo! ¿Ah? A veces cuando yo comencé mi vida en el Evangelio y testificaba, había muchachos de la iglesia que me decían, ay, Naldo, tú sí que tienes tremendo testimonio, man. ¿Cómo Dios te cambió? Es el testimonio que tú tienes. Yo no tengo nada que decir, yo no tengo testimonio. Y yo les tenía que decir, pero es que tú tienes un testimonio más poderoso que el mío. Hay personas que creen que porque no pueden coger un micrófono y decirle a la gente, yo salí del vicio de las drogas, yo salí del licor, yo maté a 15 y cuando los mataba le arrancaba la cabeza y derramaba la sangre y después me la tomaba. Yo era un vampiro. Mire, en la iglesia nuestra vino uno allá en Puerto Rico, en la iglesia en la que yo perseveraba, que el testimonio de él era que era vampiro. Y después cuando comenzó a testificar, sacó hasta una capa que él se ponía por las noches cuando él salía a hacer sus funciones de chuparle la sangre a la gente. Tú sabes que hay personas que son bien dramáticos en sus cosas. Ah, pues él en el testimonio se sacó la capa, se puso la capa y entonces empezó a hacer como era que él hacía. Y después que terminó el culto, el pastor dijo que el hermanito no tenía dónde pasar la noche, que si había alguien que se lo pudiera llevar a la casa. Nadie levantó la mano, hermano. Nadie levantó la mano. Lo tuvieron que mandar a un hotel. Yo me imagino que los hermanos decían, y se le da con descajearse esta noche en mi casa. ¿Ah? De los hermanos ya se veían con los colmillos de la quilla. Pero ¿sabes qué? Hay gente que piensa que para testificar, que el testimonio, mientras más horrible, mientras más gente asesinó, mientras más personas maltrató, que eso es la grandeza de un testimonio. Todo joven que está aquí en esta iglesia, que se levantó el Evangelio, que sus padres te han levantado en el temor de Dios, tú tienes un testimonio más grande que el mío. Más grande que el mío. Tú te puedes parar aquí al frente y testificar y hablar y con tu cabeza en alto. Yo muchas veces me avergüenzo de las cosas de mi vida y hay cosas de mi vida que nunca les he hablado y nunca las hablaré. Porque no tienen ninguna razón de ser y porque aún estando en Cristo yo me avergüenzo de muchas cosas de mi vida y de mi pasado. Pero qué bueno un joven como Jonathan, mi amado hermano, levantado en el Evangelio, que hoy es un predicador de la palabra, que puede levantar si tiene y puede decir: yo no tengo testimonio de droga, ni tengo testimonio de licor, ni tengo testimonio de vicio. Yo tengo el testimonio más grande. A mí Cristo me ha mantenido en su camino hasta el día de hoy. Alabado sea Dios en esta hora. Yo no he abierto mi corazón para que otro derrame su basura en mí. Porque jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan que allá afuera en la calle hay un montón de personas que son camiones de basura buscando de jóvenes como ustedes para derramar la basura de ellos en ustedes, derramar la basura de la droga, derramar la basura del licor, derramar la basura de la fornicación, derramar en usted la basura de la lujuria, derramar en ti la basura de la mundanalidad. Alabado sea el Señor en esta hora, y llenar de pecado. Pero ¿sabes qué? No le abras tu corazón a esa basura de la calle. No se la abras. Se está la taca basajaya. No le abras tu mente a quien después te va a destruir. Que cuando logre su propósito contigo, te va a echar de su lado y va a seguir su camino. Como le ha pasado a un montón de personas. Hay gente hoy en día que son unos alcohólicos allá afuera en la calle. Que hoy en día aquellos que le dieron el licor, ni tan siquiera se le acercan al lado. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo comencé a tomar en aquella vida de niño y de joven, y mientras iba desarrollándome, yo tenía mucha gente al lado mío, muchos amigos tenía yo. Pero ya cuando mi vida se corrompió, yo me veía solo. Tan solo me veía que muchas veces solo me iba a la playa de mi pueblo a llorar dentro de aquella soledad que tenía. Y muchos amigos míos decían: no, ya con él no se puede caminar porque es que él toma demasiado. Ellos me la daban y ahora no querían ni juntarse conmigo, algunos de ellos. Otros no, otros estaban en la misma condición que yo y se juntaban. Pero es así. Hay quien ha ido preso y no le importa que tú vayas preso. Hay quien ya está atado y no le importa que Satanás te ate a ti también. Hay quien ya está cargado de maldad y de pecado, y no le importa vaciar su pecado en ti. Sabe que el pecado te va a destruir, pero ¿qué le importa a él si él también está destruido? Hay quien anda buscando un cliente nuevo y quiere que ese cliente nuevo seas tú. Hay muchachas de la calle que ya perdieron su virginidad. ¿Qué le importa a ellas si tú también pierdes la tuya? ¿Ah? Al contrario, ellas están al servicio de los amigos de ella para traerle de las amigas que tienen. Para que también las amigas que tienen se acuesten con ellos. Esa es la realidad de este mundo en el que estamos viviendo. ¿Ah? Hay mujeres que están divorciadas, ¿qué le importa si el matrimonio tuyo se destruye también? Por eso, si tú tienes problema en el matrimonio y vas a buscar un consejo, no vayas a buscarlo donde una persona que el matrimonio de ella está destruido. Porque te va a destruir el tuyo también. Porque no le importa que el tuyo se destruya, ya el de ella se destruyó. Vete a buscar consejo donde una persona que todavía tiene un matrimonio sólido, que es un ejemplo para otras personas, porque ha sabido batallar las luchas de la vida y su matrimonio todavía permanece. Esa persona a lo mejor te va a decir aleluya, porque a veces no conocemos las batallas que otros han pasado. Y hay mujeres que pueden haber pasado por problemas más grandes que los tuyos y tú no lo sabes. Y cuando tú vas y le cuentas a ellos y le dices: no me voy a divorciar, ellas te van a lo mejor te contestan: no, que divorciar todavía, mira, déjame hablar contigo. Yo pasé por una situación peor. Yo pasé así, así, así, así. así, así. Y cuando tú vas escuchando, tú hasta abres la boca porque te quedas sorprendida. Dije, ay, yo jamás pensé que tú pasaste por eso. Yo pasé por eso. ¿Y cómo es posible que tú todavía estás con tu esposo? Oh, porque yo puse mi confianza en el Señor. Porque yo creí que Dios todavía podía arreglar mi problema. Pon tu fe en el Señor. Créele a Jesucristo. Que la Biblia dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Alabado sea Dios en esta hora. Yo quiero que tú sepas que hay personas en esta vida que están llenos de rabia porque no son felices. Y como están llenos de rabia, ellos vacían su rabia sobre otras personas. Y tú no puedes permitir que tu corazón se cargue con las cosas que otras personas llevan por dentro. Tú no puedes permitirle a una persona que está dañada que te dañe a ti también. Tú tienes que hacer como lo que este hombre aprendió de ese taxista. Él aprendió a identificar camiones de basura. ¿Ah? Por tanto, cuando tú estás en un lugar tranquilo y de momento viene una persona que tú sabes que está hundido en el vicio de las drogas, ¿ah? Y se te sienta al lado tuyo y te dice que todavía estás en la iglesia. Sí, todavía estoy, pero ya no estoy como antes, tú sabes, ya no lo visito como antes, estoy ahí medio frío. Ah, pues si tú estás frío, yo tengo algo que te pone caliente, ¿te gustaría probarlo? ¿Ah? Si tú eres inteligente, vas a identificar que al lado tuyo tienes un camión de basura. Y quiere vaciar su basura en ti. Ahora está en ti aceptarlo o rechazarlo. Cuando una muchacha joven está con un muchacho y ese muchacho le dice, yo te amo, ¿tú me amas? Sí, yo también te amo. ¿Cuánto tú me amas? Yo te amo muchísimo. ¿Seguro? Seguro que sí. Ah, pues yo quiero que tú vayas conmigo a un hotel. Sí, no hay problema, vamos cuando nos casemos. Yo esperaba, ¿verdad? Eso es lo que yo espero, que tú me lleves a un hotel cuando vayamos a la luna de miel, ¿verdad? No es de eso que te estoy hablando. Oh, sí, ¿de qué tú me hablas? Yo quiero una prueba de amor. Oh, sí, ¿tú quieres una prueba de amor? Sí, yo quiero una prueba de amor. ¿Y qué prueba de amor tú quieres? Pues yo quiero que tú y yo salgamos juntos. Mira, si hoy la sociedad, ¿tú no leíste las noticias el otro día? ¿Qué es lo que dice? Que cada día hay más parejas que están teniendo intimidad antes del matrimonio y cada día son menos las personas que se casan. Oh, sí, yo lo leí. Pues nosotros lo podemos hacer. No podemos. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero formar parte de ese número que cada día está en esa condición y que andan por la calle destruidas, pasando de mano en mano y de hombre en hombre, que un hombre las coge hoy y las usa y otro hombre las coge mañana y las usa y otro hombre las coge después y las usa. Yo no quiero ser ese tipo de mujer. Ay, pero es que yo no sé, es que yo tengo una cosa por dentro, que estoy intranquilo. Ah, pues entonces, si estás intranquilo, sigue el consejo de mi pastor. ¿Y cuál es el consejo de tu pastor? Que te compres un perro y le pases la mano al perro. Dicen que eso es muy bueno para calmar la intranquilidad. De hecho, hasta lo están usando hoy como una terapia. Están usando los animales como una terapia. Dice que la gente se tranquiliza rápido. ¿Ah? Si tú, jovencita, te encuentras con un muchacho que te quiere pasar la mano, si él no tiene dinero, regálale el perro tú. Y dile para que te tranquilices pasándole la mano al perro hasta el día que te cases conmigo. El día que te cases conmigo, si quieres regalarle el perro, lo puedes regalar. Pero mientras tanto, déjalo ahí al lado tuyo. Cuando te intranquilice, le pasas la mano al perrito ese. Ya tú vas a ver que el perrito, cuando tú le pasas la mano, hasta se vira para arriba y todo. Y te hace así, así, así. ¿Ah? ¡Hello! Pero no le permita, jovencita, a ella echar esa basura en ti. No se lo permita. ¿Sabes por qué? Porque hay muchachas que han perdido su virginidad y están calladitas, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero el día que un hombre se enamora de ellas y ellas se enamoran de ese hombre y ese hombre las ama de verdad y se va a casar con ella. Varios días antes de casarse ella está toda nerviosa. Ella no sabe qué hacer. Hasta el día que, como sabe que tiene que decirlo, porque si no lo dice, él se va a dar cuenta. Antes del matrimonio, viene donde él, avergonzada, con la cabeza hacia abajo, y le dice, yo tengo algo que decirte. Es una cosa muy seria. Yo espero que esto no cambie, ¿verdad?, lo que tú sientes por mí. Y no lo puedes mirar a los ojos. ¿Y sabes qué? Y si el muchacho te ama de verdad, que te vea a ti como una muchacha limpia, pura, santa, que ha elevado ya, te ha elevado ya a otro nivel. Llega el momento entonces en que cuando tú se lo dices, ¿sabes lo que siente? Siente una espada que le traspasó el corazón, porque te rompiste delante de él. Y no digo que si pasaste por eso Dios no puede resolver tu vida. Hay miles de muchachas que han pasado por eso, Dios les ha resuelto la vida, y yo como pastor he trabajado con situaciones así. Y hay muchachas que me han dicho a mí en el pasado, pastor, yo necesito su ayuda en esto. Y yo les he ayudado, pero también he sido testigo de la vergüenza. ¿Ah? Y gracias a Dios hasta ahora, con las personas que me ha tocado hacer eso, gracias a Dios, el hombre con el que se van a casar les ha amado lo suficiente para decirles, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que yo te amo y que tú eres una nueva persona ahora. Y se ha casado con ellas. ¿Ah? Pero a una jovencita no le gustaría pasar por eso. Pues si tú no quieres pasar por eso, no le permitas a nadie vaciar su basura en ti. Hay muchachas allá en la calle que están llenas de pasiones carnales, que están llenas de un montón de basura, de lujuria, que Satanás ya le ha llenado el corazón. Y andan buscando arrastrar a otras jóvenes con ellas. Pues mira, eso es basura. Dale la mano al que está a tu lado y dile, eso es basura. ¡Santo Dios en esta hora! ¿Ah? ¿Y tú sabes lo que es basura? El diccionario dice que basura es un conjunto de desperdicio, de barreduras, materiales que se desechan, como residuos de comida, papeles, trapos viejos, trozos de cosas rotas. Y dice que basura es suciedad. Oye bien, inmundicia, porquería, cochambre, desechos, despojos. Y el diccionario dice que hay situaciones en las cuales en nuestra sociedad se usa palabra basura para describir lo que ellos llaman los despojos de nuestra sociedad. Y hay personas allá afuera en la calle que hay quienes lo miran como un despojo. Porque ya son personas que se han corrompido tanto que la gente cuando los ve ya no siente nada hacia ellos. Tú sabes, cuando se acumulan ese montón de cosas dentro del corazón de una persona, se acumulan para destruirle, se acumulan para estorbar el momento de la salvación en la vida de ellos y se acumulan para robarle al ser humano todo lo bonito que Dios le ha entregado.

Y les decía cómo es que, comparando lo que dice el mundo natural acerca del terrorismo, comparándolo con cosas que a veces pasan dentro de la iglesia, ¿cómo es que el terrorista se mete también dentro de una iglesia? El terrorista espiritual. Y yo le decía a ustedes que, por ejemplo, en el mundo natural, un terrorista se camuflajea a sí mismo de tal forma que nadie lo conoce. Cuando vieron los ataques terroristas hace unos cuantos años atrás, en aquel tiempo, cuando ya se supieron quiénes eran los terroristas, dónde fue que vivieron por cierto tiempo, los vecinos de ellos que decían, yo jamás pensé que esa persona era un terrorista. En todo el tiempo que lo vi, una muchacha que era novia de uno de los que se estrelló con uno de los aviones aquí, en las Torres Gemelas, en Nueva York, decía ellos que ella que durante todo el tiempo que estuvo de noviazgo con aquel muchacho, nunca vio en él ninguna indicación que le dejara ver a ella que él era lo que después resultó ser. Los terroristas buscan la forma de vivir lo que ellos llaman vidas normales, para que nadie dude de ellos hasta el día que van a hacer lo que ellos quieren hacer. Y a veces hay personas que entran dentro de la iglesia, pero no se convierten de corazón. Y como no se convierte de corazón, no hay cambio en la vida de ellos. No hay transformación. Se quedan ahí, viven una apariencia de piedad. Parece que son cristianos, cargan la Biblia. Nadie sabe lo que están haciendo. A veces hasta se bautizan. Cuando todo el mundo corre, ellos también corren. Por eso yo le he dicho a ustedes que no se mide la espiritualidad de una persona por lo mucho que corre, por lo mucho que salta, ni por las muchas lenguas que hable. Y gloria a Dios que habla, que se hable lengua y que se corra. Yo no quiero parar eso en la iglesia. Yo no voy a parar la libertad del Espíritu Santo aquí. Pero sí tengo que enseñar a la congregación que la vida espiritual de una persona no se mide por esas cosas. Que hay personas que pueden hacer esas cosas y pueden tener otras cosas por dentro. En una ocasión había una persona danzando en una iglesia donde yo estaba, iba a predicar, no me habían entregado la parte para predicar todavía, y el Señor me dice, baja abajo y ponle la mano encima que está endemoniada. Y yo decía, Dios mío, pero están en el devocional ahora, voy a ir a romper este devocional yo aquí. Ponle la mano encima que está endemoniada. Y la muchacha estaba dando vuelta y danzando a todo lo que da. Así que yo obedecí al Señor, me fui para abajo, le puse la mano en la frente, y cuando le puse la mano en la frente se ha dado una transformación. Y el rostro se le cambió de una forma que si usted la llega a ver, deja el templo vacío. Mira que yo asustaba, hermano. Lo único que cuando ya tú estás bajo la unción del Espíritu Santo, eso a ti no te asusta. Pero si uno está en su forma natural, mi amado hermano, eso mete miedo. Se transformó y me gritó, te odio, porque donde quiera que yo estoy, tú vienes a echarme fuera, me dijo. ¿Ah? Pero estaba lanzando allí al frente. Sin embargo, estaba endemoniada. Son personas que a veces, hay personas que hasta el mismo Satanás los trae. Y los trae para sembrar cizaña, los trae para destruir. Hay personas que a veces dentro de la apariencia que tienen en la iglesia, sin embargo, son camiones de basura buscando a alguien en quien vaciar la basura que llevan por dentro. Y si tú se lo permites, van a vaciar su basura en ti. ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora! ¿Ah? Esas son las personas que a veces a lo mejor tú llegas a la iglesia, todavía el culto no ha comenzado, y te sientas en el banco ahí esperar a que el culto, tú estás ahí en comunión como se te ha enseñado, que no se viene a la iglesia para hablar, sino para buscar al Señor, que mientras comienza el culto no debes de estar chismeando con la persona que está a tu lado, sino que debes estar en comunión, alabando a Dios, preparando el ambiente para cuando empiece el devocional. ¿Cuántos saben eso? ¿O lo saben? ¿O qué bueno que lo saben? Pues sí, sigo. Yo hago esas pausas así como que se asustan. Después como que se preparan para el cantazo que viene. ¿Ah? ¿Verdad? Tú estás ahí sentada en esa comunión, ¿verdad? Y viene y se te pega y se te siente una persona al lado. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Oye, ¿qué tú crees del mensaje que predicó el pastor anoche? Bueno, a mí me gustó. Ah, pues, a que no te diste cuenta de las cosas. ¿De qué cosas? Pues de las muchas cosas que él predica que son cosas de hombre, que son legalismo. Ah, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Ah, pues escúchame, que yo te voy a decir, ¡no le escuche! Dile, I'm sorry, yo no tengo tiempo para los camiones de basura. Digo, no se lo digas así, tú sabes. No, no, así no se lo diga, así no se lo diga. Eso solamente se puede predicar desde el altar, porque eso yo se lo digo a todos los que están aquí, y entonces al que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿verdad? No, pero acá no, cuando ya es en persona así no se lo diga, porque ya es una ofensa personal. Pero tú le dices, mira, lo siento mucho, si tú quieres hablarme de eso, no, no, yo no estoy para eso, yo estoy aquí adorando al Señor, por favor, yo no quiero escuchar nada de eso, no me vengas a hablar de eso a mí. Porque me estorba la comunión. Si usted le dice eso a esa persona nunca más se va a acercar a usted. Porque es que hay personas que siempre están buscando a la misma persona. Pregúntate, ¿por qué será que esta persona siempre me busca a mí para estarme contando toda la basura que tiene? Ah, porque tú eres uno de esos zafacones que se abren para recibir todo lo que ella tiene que tirar. Ahora no hubieron aplauso, ¿verdad? Yo les recuerdo a ustedes, mi amado hermano, que usted debe de aplaudir aunque le caiga, oye, aunque le caiga, usted guarde las apariencias y aplauda. Porque si no aplaude, alguien se va a dar cuenta que usted también le cayó. ¿Ah? Santo Jehová del cielo. Bendecido sea el Señor. No, no, uno tiene que decirlo rápido. Mira, cuando yo estaba en la iglesia, allá en Ponce, en Puerto Rico, a mí la gente se me acercaba con bochinches una vez. No había ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Porque yo al instante se los cortaba. Decía, no, mira qué pasó. No, no, no, no, no me hable de eso. Ay, Naldo, tú sí, no me hable de eso. Y si era del pastor, no, del pastor no me hable, ese hombre de Dios. Para mí es como un padre, yo lo quiero muchísimo. No quiero oír hablar nada de él. Ah, que es posible, ¿cómo es posible? Que si mira, él no es ningún Dios. Él no es ningún Dios, eso yo lo sé. Eso a mí no me lo tienes que enseñar. Aplícatelo a ti mismo, que me quieres hablar de él. ¿Ah? A mí no. Yo sé que él no es ningún Dios. Pero aplícatelo tú. Él es un ser imperfecto. Puede cometer errores, pero es el hombre que Dios puso ahí. Y yo lo respeto y lo amo. Así que yo no quiero escuchar que me hablen de él. Mira, hermano, ese nunca más volví a hablarme de él. Hasta ahí se separó el asunto. Pero hay personas que ya tienen identificados en la iglesia a los receptores de basura. Oye, eso me salió bien, ¿viste qué fino? Eso molesta menos, ¿verdad? Es más duro decir zafacón, ¿verdad? Zafacón de basura, como que eso suena duro. Pero a lo mejor a usted no le moleste si yo digo receptores de basura. ¿Ah? Ve si hasta con una sonrisa lo reciben. Ay, gracias, Señor. Dios siempre me está ayudando en los mensajes. ¿Ah? Gloria al Señor para siempre. Entonces, como tú eres un receptor de basura, pues todo el tiempo están yendo donde ti, donde ti, donde ti, donde ti, porque tú los escuchas. Hay personas que dicen, a mí no me gusta el chisme. Oh, no, a ti no te gusta el chisme, pero te entretiene. ¿Ah? Hello. Yo no hablo de nadie, pero escuchas a todo el que está hablando de otro. ¡Hello! ¿Ah? Yo le voy a recordar a usted, mi amado hermano, que la alabanza es para el mensaje lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si tú sientes que te estás atragantando, le tiras un aleluya. Y si todavía no baja, le mandas atrás un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza pasa. Vamos, dale alabanza, dale alabanza. ¡Sí! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora! ¡Ah! ¡Santo Jehová del cielo! Mire, a mí, por eso es que yo siempre he dicho que a mí me resbala todo. Si alguien te habla algo de mí, no me lo tienes ni que contar. Yo no quiero ni enterarme de quién está hablando de mí. Porque yo, gracias le doy al Señor, cuando me dicen que una persona está hablando de mí, es cuando más lo busco. Si a mí vienen y me dicen, fulano está hablando de usted, yo más te busco. Y te abrazo. Y te doy un beso también en la cabeza. ¿Ah? Sí, señor. Eso es lo que uno tiene que hacer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y usted va a ver que con todos los que se levantan como enemigo, usted me va a ver a mí que soy así. Y si tienen un problema, los voy a ayudar. Y si de momento les cae algo encima, donde estén, yo los voy a visitar y voy a orar por ellos. Porque eso es lo que la Biblia me enseña a mí, eso es lo que yo tengo que vivir. ¿Ah? Pero no, a mí me resbala todo. Ah, que hay una persona que está molesta con el mensaje que usted predicó. Pues mira, a ver, tiene dos cosas. Dejar de molestarse, buscarse una iglesia donde haya un pastor que no predique como yo predico. Ya está. Hello. ¿Ah? Es así. Yo a nadie le he puesto un cuchillo en la garganta para que esté aquí escuchándome. Aquí el que me viene a escuchar a mí es porque quiere escuchar palabra de Dios predicada tal y como está en este libro que está aquí, en la Biblia. Ahora, el que no quiere oír la palabra que como está aquí en la Biblia, que se la vaya a buscar por allá en otro lado. Por allá hay un montón de gente que está, que cuando predican, en vez de predicar, están hablando del juego de fútbol, del juego de baloncesto, del juego de pelota, están hablando de las playas que ya se acerca el verano, o están hablando del equipo que van a hacer para jugar ahora cuando venga el verano, que van a tener un torneo entre las iglesias. Usted se puede ir a escuchar a esa gente. Y se queda allá con ellos en el parque hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, se deja cortar la cabeza allá en los días del anticristo. No hay problema con eso. Usted tiene derecho a escoger. ¿Verdad que sí que tienen derecho a escoger? Manaida, hágame el favor. Muévame esa puerta a ver si le pusieron seguro. No, está abierta. Y mira, aquella otra también está abierta. Está abierta, están las puertas aquí. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Para el que no le gusta el mensaje, que se busque por esa puerta, sale a buscarse otra iglesia. Pero el que le guste la palabra que yo predico en este altar, que levante las manos y que alabe a Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pero hay alguien a quien no le gusta esta palabra y es al diablo. El diablo dice, no me gusta que él predique así, porque yo quiero llenar esta iglesia de basura y yo quiero llenarle el corazón a la gente de basura. Y hay gente que está recibiendo la basura que yo le pongo en el corazón y ahora él me está identificando con la ley del camión de basura y esta gente va a cerrar su corazón y no va a permitir más basura en el corazón de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Ciérrale el corazón al diablo! ¡Ciérrale el corazón a los demonios! ¡Ciérrale el corazón al chisme! ¡Ciérrale el corazón a la mundanalidad! ¡Ciérrale el corazón a la porquería! ¡Ciérrale el corazón a lo que mata el fuego y la unción de Dios en la iglesia! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ciérrale el corazón a la basura! Un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Más fuerte que es para el Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Guarda qué? De nuevo. guarda tu corazón. Tú sabes, cuando uno, después de estarle sirviendo al Señor con integridad, uno empieza a decaer espiritualmente y llega uno al punto hasta de quererse descarriar, es porque en algún momento de tu vida no guardaste tu corazón. No lo guardaste. Se empezó a llenar, a llenar, a llenar. Hasta el tiempo que ya tú no aguantaste más. ¿Ah? Y hay personas que están llenos de heridas y de raíces de amargura. Lo más malo de una persona con un corazón lleno de raíces de amargura es que las raíces de amargura producen odio, rencor y producen desquite. Pero muchas veces los que tienen heridas y raíces de amargura no tienen la oportunidad de poderse desquitar con la persona que se las causó. Y se van a desquitar con el que tengan en el medio. Ese tipo de personas tú los puedes encontrar en tu trabajo. A veces son compañeros de trabajo y en otras ocasiones son jefes que te supervisan a ti. Un día están de buenas y te tratan bien, pero el otro día están de malas porque dicen que se levantaron por el lado equivocado de la cama. Yo digo, una persona que dice que se levantó por el lado equivocado de la cama, lo que tiene que hacer es coger la cama, moverla y poner ese lado contra la pared. ¿Verdad? Entonces cuando se vaya a levantar de ese lado no puede porque choca con la pared. Entonces se va a ver obligado a levantarse por el lado bueno de la cama. No sé, las cosas se solucionan tan fácil. ¿Ustedes qué fácil? Yo les soluciono los problemas a ustedes, hermano. ¿Bien? Empújala contra la pared, ya ese lado quedó contra la pared, por ahí tú no te puedes bajar más. Entonces te bajas por el otro lado. Esto es sencillo, Milton. Esto es una sencillez, Milton. ¿Ah? Esto es cosa de nene chiquito. ¿Ah? Desde ahí en adelante, cuando tú haces, ¡plah!, chocas contra la pared. Y dices, ¡ay, Dios mío! Y entonces te sonríes, ¿ves? Y dices, por este lado. Y ahí sales de la cama sonriéndote. ¿Ah? Entonces dicen que se levantaron por el lado. Entonces llegaron a tu trabajo así. Ese es el día que esa persona la cogió, ¿sabes con quién? No la cogió con el vecino, ni con, la cogió contigo. Porque... ¿por qué la cogió contigo? Porque tú eres el cristiano y a quien el diablo quiere torturar es a ti. ¿Ah? Usted lo ve como muchas veces usted va y parquea su carro y hay tantos carros ahí de tantos pecadores. No, pero el pillo se tenía que robar el suyo. No se podía robar el que estaba frente al de usted ni el que estaba atrás. Digo, no estamos deseando eso tampoco, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que robarse el suyo? Porque tú eres el cristiano, mijo. ¿Ah? Hay que torturarte a ti. Hay que torturarte a ti. Es así. Mira, yo venía en mi automóvil. Escuche bien lo que es una persona. Escuche esto. Lo que es una persona con un cargamento de basura que se lo quiere vaciar a uno. Yo vengo en mi automóvil por acá, por la ciudad de Elizabeth. Y voy yendo hacia coger el Ten Pike. Me suena mi teléfono. Entonces yo lo contesto porque yo tengo el Bluetooth, ¿verdad? Entonces lo contesté. Delante de mí hay dos carriles. Los automóviles me están pasando por el lado. Yo estoy en el carril de la izquierda. Voy siguiendo una persona que está delante de mí. Sale el semáforo, la luz roja. Los carros se detienen. Y yo quedo a unos cuantos carros del semáforo porque hay carros que están delante de mí. Y se van acumulando los carros así hasta que la otra línea se emparejó conmigo. En el carro que estaba ahí había un chino. Yo no me había dado cuenta de esa, pero él buscó la forma que yo me diera cuenta. Le voy a explicar. Yo estoy bien envuelto hablando con Eric. cuando de momento siento que empiezan a darle golpes al cristal. Entonces, digo, Eri, espérate un momentito, miro así para el lado y hay un chino endiablado. Pero endiablado. Gritándome un montón de cosas. No, yo no las entendía, pero yo no creo que era chino, era el demonio hablando a través de él. Él estaba hablando un revolú de cosas ahí. Y le daba por la capota del carro mío, le dio una patada a la puerta. Óigame, gracias a Dios que la llamaron el Ari, porque yo le digo a Eri, Eri, te voy a describir lo que está pasando. Al lado mío tengo un chino ahora mismo. Le está entrando a patadas a mi carro, le está dando golpes al cristal. Y Eri me dice, ¿cómo va a ser? Yo, sí, pero, y me dice, ¿pero por qué? Digo, yo no sé. Me salió la luz roja, yo estoy aquí, unos carros delante de mí. Él emparejó conmigo aquí, se bajó del carro y ahí está dándole golpe a eso todo lo que da. Y me dice, ¿y qué tú vas a hacer? No, yo no voy a hacer nada, yo loco porque cambié la luz para seguir, imagínate. La luz cambió, él se montó en el carro y siguió. Y yo seguí. Entonces Eri me dice, ¿y qué hizo él? No, pues la luz cambió y se fue. Y yo seguí aquí contigo hablando. Dice, oye, pero la verdad que hay gente que está bien jara. Yo, no, si este mundo está lleno de locos, muchachos. Este mundo está lleno de locos. Pero ese la cogió conmigo. Y un día, estando en Puerto Rico, que estábamos en una campaña en el área metropolitana, terminamos la campaña, fuimos al hogar de unos hermanos. Era por allá por Fajardo, no era el área metropolitana, era en Fajardo. Y entonces salimos de ahí como a las 2 de la mañana y veníamos para Santa Isabel, que usted sabe, los que son de Puerto Rico y conocen la isla, porque hay quien es de Puerto Rico y no conoce la isla, ¿verdad? Pero el que la conoce, pues sabe que de Fajardo a Santa Isabel es un camino, un trecho bastante largo. Pues tenía que echar gasolina, 2 de la mañana me paro a echar gasolina y del otro lado de allá se para una señora a echar gasolina también. Y yo estoy escuchando un montón de malas palabras que están gritando. Y yo digo, oye, ¿qué será? Y cuando miro así para el lado, está ella mirándome a mí, gritándome un montón de malas palabras y a todo lo que hay. Y tira conmigo. Y digo, ¿y qué le pasa a la señora? Y yo, no, tira, el demonio está enfogonado por la victoria que Dios me dio esta noche en la campaña. Ahí la tiene, gritándome un montón de porquerías ahí. Y grita y grita. Y ella, y entonces yo que estaba para llenar el tanque, imagínate tú. ¿Ah? Que tengo que tragarme todo lo que me diga. Gracias a Dios me parece que ya lo que haya hecho al carro fueron 2 pesos. Terminó de echar gasolina. Se montó en el carro y se fue. Y cuando llegue a la casa y se le vaya la manifestación de demonios que tenía, ni sabe lo que hizo. Porque hay personas, usted dice, hay personas que hacen cosas y ni se acuerdan. Y usted dice, ¿pero usted cree que es verdad que no se acuerda? ¡Se lo creo! Porque hay personas que el diablo las posee en el momento para torturarte a ti y para hacerte la vida difícil. Están llenos de basura y la quieren vaciar en ti. Y la ley del camión de basura dice, cuando una persona quiera vaciar en ti, ¡sonríele! ¡Salúdalo! ¡Y sigue tu camino! ¡Alabado sea Dios en esta hora!